de la opción apruebo y también de convención constituyente en el plebiscito que tuvimos ayer. Para eso estamos en contacto con el economista de Fundación Sol, amigo prácticamente de esta casa, Marco Kremerman. ¿Cómo te va, Marco? Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, Marco, queríamos hablar contigo respecto de lo ocurrido ayer en nuestro país y también de lo que se proyecta a futuro. Para empezar esta conversación, podríamos hacer un análisis respecto de cómo se fue configurando el mapa del apruebo y del rechazo en Chile y que se ve de manera muy patente en lo ocurrido en la región metropolitana, con estas tres comunas que se convierten en un bastión, por así decirlo, de la actual institucionalidad. Hablamos de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y todas las demás comunas en pos de un cambio, de una nueva forma de ver el país. ¿Cómo ves también esa fotografía que se pudo plasmar durante la jornada de ayer? Lo primero que se puede decir es que lo que sucedió ayer no hubiese sido posible sin... Creo que eso es importante repetirlo y repetirlo incansablemente. Ningún cambio a nivel mundial y en Chile se ha producido si no existe una movilización social profunda. Vale decir, quienes detentan el poder en Chile, principalmente el poder económico, y quienes administran el poder político, voluntariamente no realizan cambios en general. Y si realizan cambios, son cambios para administrar lo que les reporta utilidades, ganancias, riquezas o réditos. Y en ese sentido, a partir de lo que se dio ayer, es importante constatar que mientras el 80% está de acuerdo con que al menos debe existir una posibilidad que está en entredicho, porque es importante hablar sobre las reglas del juego que se vienen ahora, para tener una constitución distinta, y esperemos que eso signifique también poder pensar una sociedad distinta, que es lo más importante de establecer una constitución distinta, es que el 1% más rico, que concentra el 33% de los ingresos, parapetado en poquitas comunas de Chile, donde se concentra justamente esa acumulación de ingresos, vota distinto, ¿no? No de manera masiva, como a veces se dan otro tipo de elecciones, donde en general los sectores más bien que consideran que debe mantenerse todo tal cual está funcionando, votan en un 20 o un 15% por una situación distinta. De todas maneras, en Vitacura, en Las Condes, en Lo Barnechea y en un par de comunas más de Chile, gana el rechazo con porcentajes que no son tan rotundos como en las elecciones anteriores, pero que justamente da cuenta de manera importante y fundamental de este modelo que tiene dos caras, que es generar crecimiento, generar riqueza, en entredicho, porque tenemos enormes problemas hace tiempo para crecer y generar riqueza. Esto lamentablemente se ha traducido en mayores acceso y bienes y servicios para los hogares de estas generaciones, que las generaciones que lo precedieron, pero a través del endeudamiento. Y eso es algo que espero que no se siga sosteniendo como un modelo de sociedad deseable. Este grupo pequeño, pero con infinito poder, es el que vamos a ver importa en la discusión que viene actualmente, porque sabemos que en muchos periodos de nuestra historia se ha comportado de manera poco democrática en general, y lo que intenta hacer es mantener los privilegios que ha conquistado de manera ilegítima. Marco, hablemos un poco de estos privilegios que se busca cambiar. ¿Qué es lo que se debe abordar precisamente en la discusión que se va a dar a partir de ahora respecto a una nueva constitución? ¿Cuáles son esos pilares que hay que comenzar a modificar? Hay varios pilares. Aquí estamos hablando de cambios estructurales, y los cambios estructurales se producen porque tenemos un modelo extremo. Este modelo es un modelo radical, que incluso en sociedades capitalistas, íconos como Estados Unidos u otros países, no funciona de la misma manera que Chile. Acá todo es un extremo, se ha llevado a la radicalidad, y por tanto normalizar el sistema de funcionamiento de la sociedad significa hacer cambios profundos. Por ejemplo, lo que respecta al sistema de pensiones, que es una discusión que excede las jubilaciones de las personas, que es el tema central, y que tiene que ver con discutir el modelo completo. Se requieren cambios profundos. Ya es imposible que el sistema actual del mercado de cuentas individuales de ahorro privado obligatorio, que eso es lo que tenemos, no tenemos un sistema de seguridad social, que son las AFP, es imposible, aunque se le hagan modificaciones, que pague buenas pensiones. Por tanto, no se puede seguir sometiendo a los jubilados y jubiladas a un sistema que no funciona y que lo único que hace es subsidiar al gran capital con las enormes cantidades de recursos que administra el sistema, cerca de 200 mil millones de dólares, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto de Chile. Y ahí viene, por ejemplo, colocando este caso, es importante ver la reflexión sobre los mecanismos que se vienen a continuación, porque los mecanismos no están claros, ¿no? En estos momentos hay bastante riesgo de que efectivamente más de 2/3 de las personas que salieran electas como constituyentes efectivamente apuesten a cambios profundos. Primero porque no hay listas únicas dentro de los grupos de la sociedad políticos que consideran que debemos hacer cambios importantes al modelo de acumulación actual. E incluso quienes votaron apruebo, hay muchas personas dentro de los partidos institucionales, del PPD, la Democracia Cristiana, parte del Partido Socialista y otros partidos, no sé, incluyendo desde Ciudadanos con Andrés Velasco, por ejemplo, que en este caso defienden un sistema de cuentas individuales. No explican por qué, ¿no? Pero defienden un sistema de cuentas individuales con cambios pequeños, ¿no? Con pequeños componentes de de solidaridad. Por tanto, muchas personas que votaron apruebo defienden ese sistema y no sabemos qué distinto redactarían en una nueva constitución con respecto al sistema de pensiones. Lo mismo, por ejemplo, con respecto al sistema tributario. Hoy día el gobierno convocó a una comisión asesora tributaria para revisar el sistema tributario en su conjunto, tanto el nivel de recaudación, la estructura tributaria, las exenciones tributarias. Convocó a un grupo de expertos y expertas, entre comillas, de distintos sectores políticos, no de todos, de distintos sectores políticos, personas también que votaron apruebo, pero que van por cambios pequeños al sistema tributario, que es un sistema pro rico, que agudiza las desigualdades, que favorece la acumulación de los grupos más ricos de la sociedad. Por tanto, yo creo que es muy importante poner sobre la mesa los cambios profundos que hay que realizar y hacer un test a las fuerzas políticas. Ya no es posible que se sigan entregando cheques en blanco a organizaciones políticas o coaliciones políticas que tienen discursos generales, pero que a la hora de los cambios profundos no han presentado, no solo no lo han hecho, sino que no han presentado una hoja de ruta a mediano plazo. Hoy día, dentro de las coaliciones políticas, por ejemplo, de oposición, no hay un proyecto de sustitución del sistema de pensiones de mediano plazo, porque algunos podrían decir, no tenemos la fuerza para impulsarlo mañana, por tanto, hagamos lo que más se pueda con la reforma del gobierno, pero ¿cuál es el proyecto alternativo que presentan para el país? No hay. ¿Cuál es el proyecto alternativo? No hay. ¿Cuál es el proyecto alternativo de modelo de relaciones laborales que habilite la negociación colectiva por sector económico o rama y un derecho a huelga efectivo? No. Por tanto, yo creo que hay que estar muy atentos y atentas, tanto por la forma en que se configuren la elección de los constituyentes, que hoy día no asegura un cambio profundo, por tanto, los pueblos originarios no tienen escaños reservados, por tanto, la forma de ser electos, las coaliciones impide que grupos de independientes de distintas fuerzas puedan estar efectivamente representados y puedan tener una posibilidad real de ser electos. Por tanto, quienes votaron apruebo, en términos institucionales, el reflejo institucional de la votación del apruebo, no necesariamente significa que van a haber cambios profundos como lo que requiere la sociedad chilena. Estamos conversando con el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, respecto del plebiscito constituyente y, por supuesto, la perspectiva futuro de este proceso. Marco, hay quienes interpretan la votación de ayer como una última oportunidad que le da la ciudadanía a la clase política para validarse ante la misma y administrar, en cierta forma, el descontento generalizado que hay actualmente con el sistema. ¿Cuál es el riesgo que se corre si es que finalmente esto no termina de acuerdo a cuáles son las expectativas también que tiene la gente que ayer votó? Claro, podría ser la última oportunidad para la política institucional, pero esperemos que si se entiende ese mensaje como aquello, se entienda que eso no significa que la política institucional es la que tiene que resolver de manera autónoma prácticamente este proceso. Este proceso tiene que ser abierto, ¿no? Tiene que ser popular. Y efectivamente, si esto no se resuelve bien, no vamos a poder salir de la crisis política, social y económica que recorre nuestro país. Y ojo, ¿no? Es una situación más global. No podemos desconectar lo que pasa en el país con lo que pasa a nivel global y con lo que sucede con la crisis del sistema capitalista, ¿no? Que tiene sus expresiones políticas, ambientales, sociales, económicas, entre otras cosas. Probablemente, si es que esto no se maneja bien, tengamos de nuevo una revuelta profunda y cómo va a ser conducido, nadie sabe, ¿no? Cómo esto podría ser encauzado, nadie sabe. Yo creo que es importante que, por ejemplo, los presidentes, presidentas de los partidos institucionales salgan a decir cosas concretas. Por ejemplo concreto, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, es un férreo defensor de los tratados de libre comercio, que pueden impedir que las cosas que se han firmado y las cosas que se pueden firmar a futuro, si es que el TPP-11 se llegara a firmar, pueden impedir en parte que se hagan los cambios que necesita la sociedad chilena, que nos explique por qué fue y es un tan fiel promotor de la firma de tratados de libre comercio, cuando no hay evidencia empírica de que esto traiga bienestar a la población. El presidente de la Democracia Cristiana fue parte de los acuerdos para que la reforma de pensiones del presidente Piñera se aprobara en la Cámara de Diputados, con un pequeño pilar de solidaridad que de ninguna manera va a mejorar las pensiones y mantiene el sistema de AFP intacto. Que nos explique por qué hizo eso y cuál va a ser el proyecto alternativo que tiene para las pensiones. ¿Se equivocó? ¿Le va a pedir disculpas al país? El Partido Socialista, lo mismo, ¿no? Todo lo que hemos visto con los casos de corrupción de San Ramón, con las votaciones ambiguas que se han realizado, también pídale perdón al país. Presenten el proyecto alternativo de la sociedad. En ese momento, se podría establecer de que esa última oportunidad, que efectivamente podría hacerlo en esta pasada, efectivamente tenga un correlato en los cambios que se realicen y en lo que se le proponga al país, porque ya basta de discutir por cálculos electorales. Necesitamos proyectos de país, ¿no? En términos concretos. ¿Qué va a pasar con el sistema tributario? ¿Qué va a pasar con el modelo de relaciones laborales? ¿Qué va a pasar con el sistema de salud, con el sistema educacional, con el sistema de pensiones? Porque seguir operando con hacer lo que se pueda hacer en la medida de lo posible, eso ya quedó fuera de combate. Por tanto, es muy importante que hoy día se le exija el triple a las fuerzas políticas, que es lo básico, ¿no? Porque acá estamos siendo claros, se nos va a exigir 3 o 4 veces más lo que estábamos haciendo, porque no se hizo, no se hicieron muchas cosas, muchas omisiones, mucho cálculo electoral, poco proyecto país. Y eso los países que a veces tanto nos gusta compararnos y que esos mismos representantes de las fuerzas políticas institucionales colocan como ejemplo, tienen proyectos de mediano y corto y largo plazo. Algunos les podrá gustar u otros no, pero al menos existe una ruta y esa ruta debe discutirse democráticamente. Marco, hablemos un poco de esta sociedad civil activa, de esta sociedad civil que se movilizó desde octubre del año pasado, desde antes incluso, pero que tuvo como esta revuelta más generalizada a partir del 18 de octubre de 2019, que se convocó de manera autónoma en cabildos, de manera espontánea, se volvió a juntar en las calles, proyectando un Chile que ahora podría plasmarse en una nueva constitución. ¿Qué rol va a jugar la ciudadanía en este proceso, más allá incluso de lo que se pueda definir a nivel de arreglos políticos para, por ejemplo, garantizar la participación de independientes o de pueblos indígenas en una eventual convención constituyente? ¿Qué rol debe tomar la ciudadanía, independiente de los procesos que se determinen a nivel popular? Yo creo que lo más importante que ha pasado en el último tiempo es con las asambleas autoconvocadas territoriales. Creo que es el hito político más importante para Chile, porque es el hito que permite democratizar cómo se estructura la sociedad del presente y del futuro. Si eso se abandona, si eso pierde fuerza, yo creo que estamos cosas muy parecidas a las que hemos observado en estas últimas décadas. Y por eso que creo que si se sigue estimulando las asambleas autoconvocadas territoriales, si es que esas asambleas se coordinan, si comienzan a pensar el país que quieren hacia adelante, se discute, se delibera a nivel barrial, en las plazas, en distintas instancias, y se sigue estimulando la organización social, ¿no? Que es la que puede permitir que efectivamente no se delegue nuevamente en los políticos profesionales de manera exclusiva lo que va a pasar para el país, sino que exista una presión real y que existan fuerzas políticas organizadas desde el mundo popular que estén preparados y preparadas para construir y disputar ese nuevo Chile. Probablemente los espacios que ocurra van a ser mínimos. Hoy día las reglas del juego para redactar una nueva constitución o para la elección de constituyente son marginales para que desde el mundo popular y desde el mundo social, del mundo de los trabajadores y trabajadoras, puedan efectivamente existir cierta representación. Por tanto, la manera de estar presionando por aquello es la organización permanente y la movilización permanente. no ha habido otra forma de que en Chile existan cambios. Tanto, por ejemplo, en el mundo de las pensiones, la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Nomás FP, hecho ambiental, y así va a ocurrir desde el mundo ambiental, con los movimientos ambientales que presionan para que no exista privatización o el surgimiento y la aprobación de proyectos que invaden los bienes comunes naturales y que los privatizan, entre otras cosas. Yo creo que esa es una señal fundamental para este periodo. Recordemos, a pesar de que son procesos distintos, que en el plebiscito, antes que terminara la dictadura, se logró un resultado más estrecho que este, naturalmente, y después lo que vino fueron los gobiernos de la Concertación, que en una primera instancia podrían haber hecho cosas interesantes, hay de todo en los primeros años, pero el mensaje para la población que se movilizó y arriesgó su vida fue: váyanse ustedes ahora para la casa, ¿cierto? Nosotros administramos con todas sus complejidades. Eso no puede volver a ocurrir, ¿no? Hoy día esta idea de delegar en organizaciones políticas institucionales exclusivamente la toma de decisiones es justamente lo que nos llevó a este escenario desde nuestro punto de vista, ¿no? Que es un escenario donde hay profunda desconfianza y donde la clase política actual representa a muy pocas personas. Hoy día no tenemos gobierno. El resultado del plebiscito es que el gobierno no existe. Es que las fuerzas políticas no están siendo relevantes para casi nadie, ¿no? Y esto no tiene que ver con, de alguna manera, desechar la política. La política es muy importante, es relevante. La sed de transformar la realidad que no nos gusta es fundamental, y por eso que hay que organizarse. Pero se requiere una política distinta, una política popular, más democrática. Y yo creo que eso sería muy importante que nazca a partir de lo que suceda en los territorios y en sus distintas expresiones. Marco, nos quedan pocos minutos, pero no quería despedirme antes de consultarte respecto de este tema, porque se va a discutir esta semana y además tiene relación con un poco con lo que estábamos hablando, porque esta semana supuestamente se va a votar el segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados. La discusión, vimos lo que ocurrió en la primera discusión respecto del debate del retiro del 10%, que puede ser tomado también como un ejemplo respecto de cómo se tienen que abordar los procesos a futuro, un proyecto que se aprobó gracias a la presión ciudadana, a la presión social, que incluso modificó lo que habían hecho algunos parlamentarios en el pasado respecto de temas similares. ¿Cómo ves, en primer lugar, la votación de este segundo retiro y cómo tomar también ese ejemplo respecto de lo que pueda pasar a futuro respecto de la relación entre la ciudadanía y quienes los van a representar? Bueno, efectivamente esta semana vamos a ver dos discusiones que va a ser un termómetro de lo que pasó el domingo. A ver si efectivamente lo que pasó el domingo tiene un correlato en las fuerzas políticas o siguen haciendo más de lo mismo. En primer lugar, se va a discutir el segundo retiro del 10% de los fondos de la AFP. A nosotros nos parece que sería un fracaso que nuevamente los trabajadores y trabajadoras tuvieran que pagar la crisis con sus ahorros, que es lo que pasó con el primer retiro, pero es una discusión absolutamente legítima. ¿Por qué? Porque nadie puede impedir que las personas recurran a sus ahorros en un sistema completamente privatizado, que no es de pensión y no es de seguridad social, si es que el Estado no realiza ayudas suficientes a tiempo y universales. Todavía no aparece la discusión de la renta básica de emergencia suficiente. Si esa discusión no aparece, es muy legítimo de que la alternativa para muchos hogares es déjeme recurrir a mi ahorro, aunque yo sé que va a bajar potencialmente, no mucho, pero va a bajar mi pensión miserable, se va a transformar en una pensión muy miserable. Pero también es ya insostenible que el sistema de pensiones como existe actualmente se mantenga. Uno espera de que el sistema cambie prontamente y por tanto la afectación no va a ser tan importante. Sin embargo, nosotros seguimos manteniendo que ese no es el camino adecuado, ¿no? El camino adecuado es que el Estado financie, como ha ocurrido en otros países capitalistas, con rentas básicas de emergencia suficientes a los hogares que no están teniendo ingresos o han visto reducir sus ingresos de manera importante en esta pandemia. Y lo segundo es que se va a constituir el martes la comisión mixta para resolver el problema del salario mínimo. El gobierno, en una segunda instancia, prometió subir el salario mínimo en 6 mil pesos, de 320.500 a 326.500 pesos. Eso es no entender lo que está pasando en Chile. Efectivamente, estamos en una crisis económica que probablemente ya llegó a su punto más complejo y lentamente hay una pequeña recuperación en la medida que tenga un correlato con con el desconfinamiento de los hogares y con la reducción de las cuarentenas, pero uno esperaría que el salario mínimo tenga que subir de manera importante. No es el momento para seguir con... Y para las empresas pequeñas habrá que subsidiarlas, el Estado tendrá que subsidiarlas temporalmente para que puedan pagar mejores salarios en el corto plazo. Nosotros en la Fundación Sol, junto con organizaciones sindicales, estamos preparando una propuesta donde esperamos que en 2 o 3 años el salario mínimo al menos llegue a 600 mil pesos brutos, que va a ser el valor de la línea de la pobreza por un hogar promedio en 2 o 3 años más, que es algo básico y elemental. Esa discusión se tiene que dar en las coordenadas de lo que vimos el domingo. Si seguimos operando, por ejemplo, en un caso puntual como el salario mínimo, aumentándolo en 5.000 a 10.000 pesos, no se ha entendido casi nada de lo que pasó en los últimos años.